una persona seleccionada por no ser de su raza. Ideología perturbadora, haciéndose honoríficos ensayos médicos, usando armas biológicas, armas bioquímicas y estúpidos asesinos. Brutalidad en crímenes de guerra, usando una prisión militar con respaldo imperial, ocho divisiones de muerte, vivisección sin anestesia, mutilación pseudocientífica practicada a hombres, mujeres, niños lactantes que fueron víctimas de estos psicópatas I'm